todas y a todos los amigos de La Pila, de este programa de La Pila, maravilloso, no porque lo hagamos nosotros es maravilloso, sino por los que lo escucháis, por las personas que escuchéis este programa semana tras semana en favor, en defensa de las personas presas, privadas de libertad. Gracias a todos por escucharnos, gracias a todas por estar pendiente de este 107.4 a 107.4 de la frecuencia modulada de Alabedi, la radio alternativa desde la que transmitimos el programa. Gracias por estar ahí, pendientes de lo que vayamos a poder decir. Aquí estamos, mis queridos amigos. Hoy, como último miércoles, tenemos un programa un poquito especial. Se va a salir de lo normal porque lo vamos a dedicar fundamentalmente a entrevistas con personas que han pasado largos años en la prisión. En concreto, pues tenemos una entrevista escrita de Gatza, que es Sagardui, el preso político vasco que más tiempo ha estado en la cárcel. Tenemos también una entrevista con Encarna, la hermana de Miguel Montes Neiro, que es otro preso social que más tiempo ha estado en la prisión. Vamos a hablar también por teléfono con la asociación o la plataforma de apoyo que tuvo Miguel Montes Neiro para presionar concretamente a las instituciones de modo que pudiera salir este compañero lo antes posible de la cárcel. Pues bien, ya de momento, mientras yo os leo el acertijo, mi compañera que está al mando, Chipi, pues va a empezar ya a ponerse en contacto, va a llamar por teléfono a Encarna, a ver si la localizamos enseguida, y en cuanto tengamos la señal telefónica vamos a empezar a hacer una pregunta o varias, y también cabría que si hay algún oyente, alguna oyente que quiera pues hacerle alguna pregunta directamente, nos puede llamar a el 945, es el teléfono de Alabedi, donde estamos, 945 120 720. Repito, 945-120-720. Bien, comentar pues, que por problemas técnicos que bueno, pues que ahora mismo está sonando el teléfono, cuando suene en directo, no va a sonar en directo, va a sonar en el estudio, y bueno, pues los compañeros que están fuera nos darán el recado o intentaremos poder atender el teléfono en directo. Bien, pues tú vas a procurar llamarle ya a esta señal. Venga, pues vas a llamarle y como nos ha dicho Chipi, pues en cuanto tengamos la señal la pasamos a las antenas. Mientras tanto, bueno, pues viene el acertijo semanal, el acertijo para las personas inteligentes como todas vosotras, como todos vosotros que nos escuchéis este programa, pero aunque sois muy inteligentes, luego a la hora de la verdad nos mojáis, a la hora de la verdad no acertáis, a la verdad no buscáis la solución o por lo menos no nos llamáis. Bien, dice el acertijo de esta semana. Lo que no consigue la fuerza, para mí es muy fácil. Pocos me valoran, pero sin mí estarían sin cama ni techo. Repito, lo que no consigue la fuerza, para mí es muy fácil. Pocos me valoran, pero sin mí estarían sin cama ni techo. Bien, pues sigo hablando un poquito, entonces os puedo decir, hemos tenido estos días pasados una rueda de prensa en Salaketa para hacer una revisión, ya tenemos la llamada y entonces dejo la conversación para darle paso a Encarna. ¿Nos escuchas? Sí, hola, escucho. Hola, Encarna. Bueno, lo primero, darte las gracias por atendernos el teléfono y además en estos momentos que tampoco te viene muy bien, precisamente. Y bueno, pues es que nosotros, bueno, somos un programa de aquí de Vitoria, de una radio libre, que hacemos un programa sobre las cárceles a favor de las personas presas. Y hola. Hola. ¿Nos escuchas bien, Encarna? ¿Encarna? Hola, ¿nos escuchas bien? Ahora sí. Vale, eso, estábamos comentando un poco, pues eso, que solemos hacer un programa cada miércoles aquí en directo en la radio libre Alabedi Irratia, en Gasteiz, en Vitoria. Y bueno, al hilo un poco de todo lo que ha pasado con tu hermano y sobre todo pues, su puesta en libertad, pues queríamos un poco que pudieras contarle un poco a los oyentes que nos están escuchando aquí en todo Álava, un poco pues cuál es ahora mismo la situación de Miguel, un poco quién es Miguel también, y un poco que nos contaras. Sí, bueno, pues danos un retrato de tu hermano. ¿Quién es Miguel? Danos un retratillo. ¿Hola? Sí, hola, ¿nos oyes? ¿Nos oyes? Sí, es que se va y viene la voz. Se va y viene misteriosamente. Sí. Bueno, muy bien, tú eres la hermana de Miguel Montes Neiro, ¿no? Sí. Bien, sí. Bueno. ¿Y tu hermano ha salido de la cárcel hace unos pocos días? El día 15. Queríamos un poco que le pudieras contar a los oyentes pues quién es Miguel, ¿no? ¿Cuántos años ha estado preso? ¿Cuándo entró en prisión? Pues entró en el año 76, el 7 de octubre del 76, y ha pasado pues 36 años preso y con 2.320 días de redención y tal, se ha pasado 41 años al final. Porque las redenciones son ya consolidadas, ¿no? Sí, esas redenciones es por haber trabajado en la cárcel, que le reducían la pena. Claro, por buena conducta tiene 399 días, o sea, ni eso lo ha contado para nada, ni nada. Que se ha pasado casi 42 años. Ya. ¿Y tú has ido muchas veces a verle, verdad, en estos años? Pues siempre, o sea, que hemos ido todos los... Si la han llevado, es que ha corrido casi toda España. Entonces, siempre que ha habido una comunicación, hemos estado las familias, sobre todo mi madre y mi padre, no han dejado de ir a visitarlo con ellos, nosotros, claro. Sí. Así que, bueno, lleváis ahí un montón de años, ¿no?, siguiendo a Miguel, ¿no?, por pues, todas las prisiones del Estado. Son 36 años lo que hemos... Uh-huh. No, o sea, salvo dos años que estaba en libertad condicional y luego... Pues las diferentes fugas que ha tenido, un mes, dos meses de que ha estado evadido, un año que ha estado en otra, ha sido constante la visita a un sitio a otro, a Madrid, a Teruel, a todas partes. Y en todos estos largos años os habéis encontrado con muchísimas dificultades, ¿no? Sí, las dificultades de la cárcel. A ver, tenemos la conexión. Que era humillante tanto para ese paciente que van a visitarlo, ¿no? Es como hacer que te sientas mal para ver si evitan que vayas a verlo, ¿no? Sí, y bueno, ¿tú qué impresión tienes de los funcionarios, de los carceleros? ¿Le han tratado bien a Miguel o le han puteado? ¿Cómo ves tú desde fuera ese trato de los funcionarios, de los carceleros con tu hermano? Pues yo, los carceleros, como dice, han sido carceleros y si han podido fastidiarlo, lo han fastidiado. Hay personas nobles en todas partes, pero ahí con eso han llegado. La han hecho de todo. Sí. O sea que yo no... Tú no estás agradecida a los carceleros, ¿verdad? No, de ninguna de las maneras. No le han hecho nada positivo. O sea que si han podido fastidiarlo, lo han fastidiado. Y que se salve el que pueda, ¿no? Pero que a él han intentado, pues estando preso, le han metido causa que no ha sido. ¿Quién es el culpable? Pues ahí está. Pues Miguel. Él la ha pagado, ¿no? Miguel, bueno, ha realizado numerosas huelgas de hambre, ¿no?, durante todos estos años y, bueno, diferentes protestas también, ¿no?, para su puesta en libertad. ¿Cómo está ahora mismo de salud, Miguel? Pues de salud está, yo creo que la felicidad todo lo cura, ¿no? Entonces él ha conseguido su objetivo y está con su familia, con su hija y es como que eso le ha curado todo, ¿no? Uh-huh. Y lo ve pletórico, pues feliz. Es muy importante, ¿no? Entonces, es como que ya ha alcanzado una meta, ¿no? Se la han puesto muy difícil, pero por más difícil que han intentado ponérsela, la ha conseguido. Entonces, pues, gracias a Dios, ya está aquí con nosotros, ¿no? Bueno, gracias también a vosotros, ¿no? Que tiene que seguir luchando, claro. gracias también a vosotros, ¿no?, y a una plataforma, si no me equivoco, de apoyo también a Miguel, que habéis estado mucho tiempo luchando, ¿no?, por su liberación. Sí, hemos tenido muchísimas personas que han ayudado y ahí en Madrid ha estado Eulibre y Tomás y María, los dos, cuando no teníamos nada, ellos ponían letreros y pancartas y se empezó a ver en Madrid. Y bueno, ha habido unos principios duros, hemos tenido toda la prensa a favor y por parte de políticos y por todas partes. O sea que ya se ha volcado a la sociedad, se han volcado con él y ahora por todas partes lo conoce y que Dios te bendiga y que por fin se ha hecho justicia. Entonces es bonito ver que las personas son muy sensibles al tema y que ahora hay que intentar cambiar cosas en prisiones que están mal hechas, ¿no? Claro. Claro, esperemos que, bueno, pues que toda la campaña esta con Miguel también se trascienda a otras personas, ¿no?, que en la actualidad pues permanecen en prisión, pues personas que igual no han podido tener, ¿no?, el apoyo que ha podido tener Miguel, ¿no? Exactamente. Es la suerte, como la punta del iceberg, se ha conseguido, pero que ahora hay una lucha que lo que trata de conseguir, ¿no? Que hay muchísimas personas que están en situaciones que necesitan y que si le tienen que dar la libertad, porque se la den, que no tiene sentido mantener a una persona presa más tiempo del que ha sido condenado. Y así hay casi 400 o 500 personas que necesitan que se le miren sus condenas y que se les ayude. Y en ello está, claro. Sí, oye, me imagino también que como él ha pasado por muchas cárceles, eso también para vosotros ha sido un perjuicio. Vos habéis tenido que hacer muchos gastos de viajes para ir a una cárcel, a ir a una ciudad, a una provincia. Eso también nos ha perjudicado enormemente, ¿no? Me supongo. Hombre, pues no es lo mismo. Si está viviendo en Málaga y va a verlo a Málaga, que de pronto pues la han llevado a, como esta última vez, a Jaén, estaba en Granada, de Granada a Jaén, y como veía que seguíamos visitándolo, pues vamos a mandarlo más lejos, a Huelva, pues ya te tira 5 horas de viaje y de vuelta, las niñas pierden el colegio. O sea, son obstáculos, claro, pero es como que te lo ponen un poco más difícil, a ver si los cansamos, ¿no? Y claro, es un reto, no hay que cansarse, es una lucha, pero no lo puedes dejar. O sea que para nosotros la familia, a mi hermano lo han tenido raptado. Ha sido un rapto judicial o como quieran ponerle, pero un rapto. Claro, porque ahora mismo por parte de la ley. El Estado, bueno, ¿qué os ha dicho, no? O sea, que la culpa de quién es, ¿no? De que tu hermano haya permanecido al final tantos años preso. Pues ahora estamos con la euforia de la salida, ¿no? Y claro, dando, pues, más, todavía no ha visitado, viendo a la familia y la familia vienen a verlo y estamos en esa etapa. Ahora pues ya los abogados se moverán como corresponda y harán lo que tienen que hacer y es que está haciendo una fundación y están varios abogados con él y hay cosas que se van a hacer para ayudar a esa otra persona que están dentro que no lo les pase o a los que le está pasando lo mismo que a él. O sea, para que nadie tenga ese abuso de sufre ese abuso de poder, que hay muchos que abusan del poder que ocupan y hay que verles que son seres humanos, que son animales. Y que la cárcel, pues, sería bueno que ningún juez ni nadie sabe a lo que están castigando, ¿no? Sería bueno que averiguaran a lo que castigan antes de castigar. Sería bueno que padecieran ellos la cárcel, ¿verdad? Para saber... Bueno, que entraran, claro, saber a lo que condenan. No pueden, venga, 20 años, 30 años, pues si ha matado a alguna persona o ha hecho una cosa que todos nos horrorizamos, pues tendría que verlo. Pero que estuvieran un tiempecillo ellos para saber a lo que están condenando. Entonces serían más magnánimos. Más humanos. Muchísimo. Más justos, ¿no? Sí. Porque la justicia no es un libro. Un libro lo ponen todo muy bien y si reincide tanto y tanto. Pero la reinserción, si una persona entra y paga una condena y luego sale, pues no pueden volverle a pedir por reinserción y multiplicar la condena. Si ya la ha pagado, la ha pagado. Y no puede entrar y pagar el doble, pues ya está pagando la primera doble. Y es un ajuste de cuentas muy inhumano, ¿no? No condenan sin saber a lo que condenan. Entonces, eso es injusticia, es injusto, ¿no? Es mucho daño el que hacen a la humanidad, ¿no? Encarna, antes has hablado de que, bueno, pues que habéis recibido bastante apoyo, ¿no? Para esta campaña contra, o sea, a favor de la liberación de Miguel. Pero sí que hay una también una gran parte de la sociedad, ¿no? Que no sé si es por desconocimiento, por ideología o por lo que sea, que en general tiene una idea bastante equivocada de lo que es la cárcel, ¿no? Y de la gente que entra en la cárcel, que bueno, pues que piensa que la gente entra y sale muy rápido de prisión, que las cárceles están llenas de asesinos y de en serie y cosas de esas. Y tú qué le dirías un poco desde estas antenas a la gente que tiene esa mentalidad, que piensa así sobre las cárceles? Se nos ha ido la conversación, a ver si la podemos recuperar, ¿eh? A ver si la podemos recuperar. Sí, no cabe duda que el teléfono hace maravillas, pero a veces también nos trae esas pequeñas traiciones. Y qué bueno, pues que el ¿está ya? No, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo otra vez. Ya para terminar también, porque ya se nos estaba acabando el tiempo, por lo menos para darle algún saludo, para no terminar la conversación como los de Francia que no se despiden, pues vamos a ver si podemos conectar con Encarna, darle las gracias y bueno, pues saludarle y animarle para que anime a su hermano. Y bueno, pues sigan luchando por vivir con todas las ganas que hay que tener y con todo y recuperar todo el tiempo perdido. Encarna, aquí te tenemos otra vez. Sí, que se ha cortado. Se ha cortado el teléfono. Bueno, pues ya simplemente queríamos llamarte para decirte alguna cosita que mi compañera sí, te va a decir y a despedirnos. Un poco la última pregunta y ya para ir despidiéndonos, para dejarte tranquila también. La pregunta un poco era pues que hay una parte de la sociedad que os ha apoyado, ¿no? Has hablado de que habéis Oye, tenido... Dime. Sí, mira, yo está mi hermano aquí al lado, lo paso. Vale. Espera. ¿Sí? Miguel. Miguel, ¿sí? No. ¿Tú eres Miguel? Yo soy Miguel. Ah, tú eres Miguel. Ya, bien. Es sí, que sí. Pensábamos que estabas haciendo otra entrevista en Canal Sur. En Canal Sur. Sí, ya estuve. Ya y ahora vamos en carretera. Ya, y ahora estás en carretera. Ahora bien carretera. Bien. Como había llamado a mi hermana, por eso yo la he dejado que ella os conteste lo que ella opina. Ya. Por eso digo, le he dicho, digo, dile que cuando vayan a acabar que me dejen que lo salude, que quiero darle un saludo. Claro, sí, en principio también queríamos hablar contigo, pero pensábamos que no iba a haber esa oportunidad. No, pero todo es importante, hablar conmigo, hablar con mi hermana, ella tiene una vivencia aquí fuera, claro. Yo tenía otra allí dentro, y ellas son tan distintas las mías de las de ellos. Es un sufrimiento continuo, pero comprende, yo lo estaba viviendo al otro lado de la tapia, yo estaba jugando el partido curvo y ellos estaban fuera y no tenían entrada cuando querían para ver el partido curvo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, ¿me bueno, escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. O sea, que cada cada uno hemos tenido una vivencia muy distinta, pero muy paralela. Ya, muy juntos. Muy distinta. Ya, pero claro, por supuesto, la familia como una mandarina. Yo soy el centro de la mandarina de toda mi familia. Ya, de todas formas, puedes estar muy contento porque a veces hay personas presas que están un poco olvidadas de la familia, mientras que en tu caso ya, es distinto. Por desgracia, ya ves si estoy contento con mi familia. Por desgracia hay un puñado. Yo he conocido tanta inmensa, ojalá no existiera nunca esa situación, pero están. Sí. Y si yo, ¿qué quiere que le pueda decir? Yo, aquí estoy yo. Y me ofrezco para las personas que me necesiten en ese aspecto, que si no tienen a nadie, que aquí estoy yo, que me escriban a mí, que yo me distraigo también escribiéndole. Y eso que vamos a hacer, yo no puedo cambiarle su situación. ¿Entiendes? Sí. Que estoy rico por tener... Sí. Mira, está llamando, bueno, ya sabes que es un programa en directo, están llamando bastantes oyentes para felicitaros a ti por tu liberación y también para felicitar a tu hermana por todo el apoyo, ¿no?, que te ha ofrecido y por la lucha que ha llevado a cabo junto a otras personas. Y luego también un oyente nos pregunta que cómo estáis viviendo las noticias que están llegando sobre el motín de Honduras y el tratamiento inhumano que le están dando a los presos allí. Sí, Honduras ha sido una cárcel que se ha quemado y han muerto muchos presos carbonizados. Sí. Conozco la noticia. Eso porque es una locura, ¿no? Una locura más de la humanidad, ¿no? ¿Cómo vamos a llevar eso? ¿Entiendes? Con mucho sufrimiento. Imagínate, ¿cómo? Si imagínate una situación aquí. De esa magnitud, ¿cómo lo van a llevar? Miguel, ¿cómo te encuentras ahora? No entendí. Es que no entiendo bien la pregunta. Miguel, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Yo, pues, como eso le iba contando yo ahora aquí a mi hermana, yo soy así, como una botella de champán que han ido agitando y golpeando y un tiro ahí afloja de saco el tapón, que no salgo, que me fugo, que no me fugo. Y ahora ha llegado, ¡pum!, y ha pegado el taponazo. Gracias a Dios, o aquí nada yo podía ser. Yo soy usted, todos ustedes, que veis, sido los que me veis seguido y veis creído en mí y me veis ayudado. De aquí hemos dado muchas noticias. Hemos dado muchas noticias a lo largo de estos tiempos lo sé. A través de nuestra radio. Y bueno, tú también has llevado una larga lucha, ¿no? Desde dentro también, con tus huelgas de hambre y tu... ¿no? Sí, hemos estado siempre luchando ahí de una manera u otra. Siempre nos hemos rebelado contra el sistema, porque no es un sistema ni parecido a la justicia, ni vamos, es demencial, ¿no? Es demencial, es una fábrica de imbéciles. Ahí lo que se fabrica es imbéciles, porque al tío que estén sometiéndolo a una hora y otra hora y otra hora y otra hora y otra hora, a lo mismo, a una cosa que es inútil, que no la va a poder practicar en la calle, en la vida. ¿Cómo después de pagar 15 años, 10 años, 4 años, un año tan solo, y se quieren reinsertar a la calle con la idiotez que le estáis enseñando, por favor? ¿Dónde pueden estar los reinsertadores? Sí, yo soy reinsertado por mí mismo, porque me siento más digno que todos aquellos que había allí mancillándome. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿para qué? Y si hay un puñado de compañeros míos, que vamos a entrar a una gasolinera, no sé si esto nos dice. Bueno, es igual. Que hay un puñado de compañeros míos y aunque no lo haya conocido yo, que están sufriendo los mismos atropellos que se puedan, yo no sé describir, ni lo más mínimo. Ya, los malos tratos están también a la orden del día, ¿no? Ni un mínimo. Después de tantos años ahí y la vivencia que he tenido, yo sé que existe otra locura mucho más grande que la que yo conozco en las prisiones, mucho más grande. Entonces esto es demencial. No sé cómo ustedes, que como lleváis tanto tiempo y luchando en este tema, pues lo tenéis más fácil, digamos, lo tenéis más fácil. Yo estoy desconocedor de toda esta historia. Sabía que ustedes existíais, he leído el libro de ustedes, ¿no? Sí, ahora te he mandado yo una revistita, que imagino que lo vas a recibir, una revista Barrutik, que es la revista de nuestra asociación, y hace un día o dos que te la he mandado para hacia Benalmádena, y me imagino que... Sí. Que la recibirás. Sí, mi hermana me dijo que... Un momento, que es que está... A ver, estoy en el coche. Bueno, tranquilo, tranquilo, nada. Bueno, Majo. Que sí, que mi hermana cogió las noticias esas de que ustedes le iba a ir, mandó la dirección para que la mandara ahí, a Benalmádena, al arroyo La Miel, ¿no? Exactamente, al arroyo La Miel. Dulce sí, como sí. Dulce como la miel. Miguel, ¿qué cambios has notado ahora que estás en la calle? ¿No? Porque la calle hace 36 años pues era bien diferente, ¿no? Sí, yo qué sé, yo el cambio más brusco que tenía era cuando estaba allí dentro, ¿sabes? Yo me creo de aquí, estaba allí dentro, pero estaba aquí. Yo he estado prisionero, pero en cuerpo y un poco de mente, pero muy poco. Todo lo que me podía transportar para afuera estaba con los míos, con lo que añoraba, con lo que deseaba. Y eso me tenía fuera, no me tenía tan prisionero. Uh-huh. Y mi lucha siempre ha sido, si he tenido tantas evasiones, ha sido por lo mismo, porque añoraba tanto lo que tengo ahora, que... Esto es tremendo, de verdad, no tengo sí, un cambio, es que pero yo el creo cambio que es una obligación para un preso el evadirse, ¿verdad? El buscar la libertad, eso no debía, yo, no debía de estar castigado, debía de estar premiado. Sería no, yo creo que la obligación sería no meter a nadie preso. Exacto. Yo eso sería, porque esto es tan cruel, la prisión, esto es tan demencial, ¿para qué sirve? Es que es una locura, es como si dicen dándote un martillazo en la rodilla... Bueno, ya está, pero bueno, ya está, dando un martillazo en la rodilla, lo único que me va a romper la pierna. Exactamente. Si pasara algo más que fuera digno del martillazo, algo, aunque fuera insignificante, pues venga, dame el martillazo, aunque siquiera la posibilidad, pero es que no hay ninguna posibilidad de que valga para algo la cárcel, no hay ninguna posibilidad. Esto es inútil, esto es un negocio que tienen, yo pienso yo soy muy ignorante y yo sé de la cárcel, pero de aquí de la calle... Yo creo que esto es un negocio. Sí. Si hay 34, dicen que un preso vale 30 o 30 y tantos mil euros al año. Yeah. Pues coño, yo con la mitad viviría muy a gustito, Bueno, con la mitad de ese presupuesto. Vamos, queremos hablar también un poquito, vamos a terminar contigo la entrevista, dándote las gracias, sí. Porque queremos también hablar con alguna persona, libertaria, que ha formado parte de esa plataforma en defensa tuya y que ha luchado por conseguir esa libertad a través de los indultos, a través de muchas reivindicaciones. Y por eso queremos tener también el teléfono de este amigo y queremos hablar un poquitín de cómo se ha desarrollado esa campaña a tu favor. Y por eso, pues, ya pues vamos a es tener un campeón, que... Es un campeón, es un campeón. Es un campeón. Y darle un saludo de mi parte. Estupendo, Majo. Miguel, pues nos alegramos mucho de haberte escuchado. También nos alegramos de haber podido hablar con tu hermana. Y un beso muy fuerte para los dos. Venga, buenas noches. Buenas noches. Adiós. Sunrise over the river, the freeway reminding of this mess we're in. Una musiquita ya un poco de fondo, os voy a leer pues una poesía mientras intentamos ponernos en contacto telefónico con nuestro segundo entrevistado. Dice la poesía, es de Chema Imaz, el autor. Luna llena que brilla, noche estrellada. Ellas, las estrellas, bailan con su lejana y blanca luz. En el exterior todo es calma y está en paz. En el interior de la taberna de un viejo puerto de mar, ruido de vasos, alegres carcajadas de mujeres, realizando el milagro de amar. Y en el centro de la ciudad, las calles están dormidas. Parecen el espejo de otra más de las ciudades fantasmas. En el exterior se escucha el silencio del mar que se envuelve. En el interior, el músico de jazz prepara la partitura, se oye el bullicio, se oyen las alegres carcajadas y hasta un vaso de whisky que se rompe. Voces airadas que relajan el ambiente en el preludio de una tormenta que se va acercando cada vez más deprisa, con prisa esa misma que mata, que devora la noche más tranquila. Jazz musical, sonando las notas, acariciando las orejas alegres, calentando, murmurando tiernas notas de humo y de amor, con su viejo saxo, su eterno y viejo instrumento de música, de compañía. Ve al fondo, a la derecha de la barra, una imagen borrosa de una belleza sureña, de clara piel, suave y sedosa piel, cabellos rubios y una voz de niña, tierna, ronca y sensual. Oh, amor imposible, siente los ojos fijos en él. Pues estamos esperando a ver si nos aparece, pero como no aparece, sigo con la poesía. El color de sus ojos, tan verdes. Ramón ya ha aparecido. Ya ha aparecido, pues sí, aquí. Venga, aquí va, salúdale. Eu, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Ah, hola. Bueno, como te comentábamos, hemos estado hablando ahora con la hermana de Miguel Montesneiro, pues para que nos contara un poco su punto de vista como familiar, ¿no? Que ha seguido durante todos estos años, pues le ha seguido, ¿no? A todas las prisiones del Estado español por las que han ido dispersando a Miguel. Y también hemos tenido al final la oportunidad de hablar con Miguel, que estaba muy emocionado, evidentemente, ¿no? Y nos ha estado un poco contando, pues, lo que pensaba, ¿no? Sobre para qué sirve la cárcel y, bueno. Y entonces también te queríamos entrevistar a ti, pues, para conocer ya un poco los tres puntos de vista, ¿no? Y que tú nos pudieras contar un poco cómo se ha ido desarrollando esta campaña desde la calle con Miguel Montesneiro. Sí, primero yo te preguntaría, tú formas parte de una plataforma de apoyo. ¿Nos explicas un poquito esto? ¿De dónde parte esa plataforma de apoyo? Sí, claro. Hace un año y medio vimos tanto las dos personas que componemos Eulibre, un grupo musical, implicado en movimientos sociales, pues vimos que no había nadie que estuviera recogiendo que estuviera reivindicando la lucha por la libertad de Miguel Montes. De hecho, estaba prácticamente en anonimato, como tantas otras personas. Y por suerte, pues empezamos a interesarnos sobre el caso y nos dimos cuenta que, como ya que las instituciones están aquí en Madrid, la lucha que hacía su familia en Granada, por muy dura y muy constante, necesitaba un apoyo aquí, necesitaba que tuviera un foco de protesta ante las instituciones, como digo, pues ya sea el Tribunal Supremo, instituciones penitenciarias, el Congreso de los Diputados, pues justamente que es lo que hemos estado nosotros haciendo aquí en Madrid. Entonces creamos el grupo de apoyo a Miguel Montesneiro. Sí, bueno, pues entonces yo creo que sois unos perfectos solidarios, ¿no? Porque de alguna manera un poco lejanos de él, sin embargo habéis tenido esa sensibilidad como para haceros eso, pues haceros mella en vuestro corazón todo el sufrimiento de los presos y en concreto de él. ¿Y qué actividades habéis hecho? Pues empezamos haciendo difusión. Vimos que el caso era prácticamente oculto a la sociedad, o sea, la gente no, tú decías Miguel Montes y no sabía de qué se le acusaba, de qué le había pasado, cuál era la historia de Miguel. Entonces, lo primero que hicimos es una campaña de difusión muy fuerte a través de redes sociales y también saliendo a la calle pegando carteles. Empezamos a difundir, o sea, primero a crear un poco de red, a que la gente empezara a moverse. Una vez que ya la gente vimos que empezaba a responder, empezamos a hacer convocatorias, pues estuvimos, como digo, cuando su familia en mayo del año pasado pues llevó al Congreso una petición de indulto, nosotros ya nos manifestamos en el Congreso de los Diputados y ya a raíz de ahí hicimos dos movilizaciones más en instituciones penitenciarias que han sido grandes culpables del bloqueo en el proceso por la libertad de Miguel. Y bueno, pues luego estuvimos en el Tribunal Supremo Y ya presionando también en el Ministerio de Justicia con la nueva legislatura, ¿no? Con la nueva nuevo gobierno que empezaba, ¿no? Y que se había de alguna manera autoproclamado defensor de muchas libertades, que bueno, efectivamente no creemos que sea así. Pues como se había parecido interesado en el caso de Miguel en plena campaña electoral, nosotros estuvimos allí para recordarle sus promesas. Lo que conseguimos es que nos cerraran la puerta, pero aún así, claro, como cada vez que hacíamos algo, había una repercusión muy grande en los medios de comunicación. A los dos días ya el actual ministro de Justicia, se pronunció que iba a mover el caso personalmente. Pero bueno, ya todos habéis sido testigos de lo tortuoso que llega a ser ese camino burocrático para una persona de la cual no pueden rentabilizar su libertad, ni políticamente, ni económicamente, ni por influencias. O sea, el estatus social del preso importa mucho, mucho, tanto a la hora de libertad como a la hora de privilegios, como todo. Sí, oye, tú hablas de un proceso tortuoso. ¿Es que le habían prometido el indulto, la libertad, y luego esa libertad no llegaba? Cuéntanos un poquito esa tortuosidad del procedimiento para ponerlo en libertad. Pues en diciembre, en el último pleno del antiguo gobierno del PSOE, pues se le concedió el indulto a Miguel. Aplicado a dos condenas, una de ellas con la cual ya había cumplido y otra que realmente era una falta de 10 días. O sea, vergonzoso, simplemente era una lavada de cara de los políticos, algo a lo que estamos acostumbrados. A la vez ellos estaban indultando a Alfredo Sánchez, consejero del Banco Santander. Muy bueno, muy bueno. Sin ningún problema, claro. Y también a la vez pues indultaron sin ningún problema a los responsables de un fraude fiscal en la azucarera del Ebro de 4 millones de euros. Pero ahí no hubo problema. Y también han indultado a unos torturadores mozos de Cataluña que están condenados por torturas y también los han indultado. Claro, pero es que la maquinaria se protege a sí misma. Entonces, claro, ellos no hay problema. El problema es que tú no seas parte de la maquinaria del sistema. Y Miguel no era la parte de la maquinaria del sistema. Entonces, evidentemente es alguien que no podían rentabilizar. No es alguien que te podía crear un escándalo, no era un Duque de Palma, no era nadie, no era un Roldán, no era nadie del GAL, no era nadie. Era nadie a quien proteger o a quien... Sí. Bueno, no, era alguien condenado realmente a morir en prisión. Como se supone que hay un número indeterminado, pero que se puede acercar a 400 personas en el Estado español que sufren una cadena que perpetúa encubierta en esta teórica democracia. Entonces es eso. Después de eso, el PP entró, igual concedió unos indultos, el fiscal se oponía, luego dejaban todo en manos del juez de vigilancia, el juez de vigilancia decía que no tenía potestad para administrar el caso, y así. Es tortuoso realmente. Sí, que se tiraban la pelota el uno al otro, ¿no? Sí, sí, sí, nos hemos tirado tranquilamente viendo qué salía, qué no salía, casi un año. Pero este último medio año ha sido escandaloso. Y estos últimos tres meses es que ya, o sea, de repente de ver que salía, y de repente que no, que sale en el 2021. De repente, venga, que salía, no, que ahora sale en 18 de junio. Y así hasta que finalmente convocamos otra concentración en el Ministerio de Justicia y ya no hizo falta, pero nosotros sabíamos que era la única manera, salir a la calle es la única forma de evidenciar esto. Bien, sí. Y bueno, yo os diría, ahora que habéis tenido esta victoria y habéis conseguido la libertad de Miguel Montes, que por cierto, nos ha dicho que os demos un abrazo, por lo menos a través de las antenas, que os demos un saludo muy cordial, nos dice, para vosotros, nos acaba de decir, y que pues nada, eso te transmitimos a ti y a tus compañeros. Yo ahora te preguntaría, bueno, eso está resuelto, y vosotros vais a seguir buscando alguna otra persona en la que apoyar, animar, de esos 300 o 400 o 500 personas que están con esa cadena perpetua de años y años y años en la cárcel. ¿Tenéis algún proyecto de ayuda a alguien? ¿O bueno, todavía, ya... todavía no? Nosotros con el grupo musical, nosotros de alguna manera, bueno, hemos creado esta plataforma, pero nosotros ya con Eulibre, desde su creación, nosotros hacemos música benéfica y donamos todo a causas en las que creemos. También hemos estado en la campaña por la libertad de Amadeu Casellas y de Manuel Pinteño en situación muy similar. actualmente y siempre hemos apoyado a los presos del Frente de Liberación Animal. O sea, nosotros siempre estamos apoyando a personas que están sufriendo el sistema carcelario, ¿no? Y también hemos apoyado a una campaña que se llama Unidos contra la Represión, que está ejerciéndose en España contra activistas por los derechos animales, a los que les acusan de ecoterrorismo y demás, y les piden cárcel. O sea, que nosotros nunca hemos dejado de apoyar el tema de presos. Que nos hayamos centrado en un preso concreto o que en el futuro apoyemos al colectivo es un poco cuestión de estrategia. Es más fácil apoyar, bajo mi punto de vista, a un preso concreto cuando ese preso tiene suficiente fuerza para seguir luchando y tiene una familia a su lado, como Miguel. Desgraciadamente otros presos han sido vencidos por el sistema y están pues a base de ansiolíticos. Y es muy difícil ya no luchar por ellos, ni siquiera, o sea, ya solo que se sepa cuál es su situación. Porque si no hay un número determinado, es porque hay presos que ya directamente están sumidos, son una parte más de la cárcel, están cosificados. Entonces, de alguna manera, sí, creo que la lucha por el colectivo de presos es importante y a veces focalizar ayuda a que sea más efectivo, más eficiente la campaña. Entonces, supongo que tarde o temprano pues estaremos apoyando, bueno, ya estamos apoyando, pero probablemente pues focalicemos en alguna campaña más, sí. Bueno, pues muchas gracias, Edu. No sé si quieres comentarnos algo más que se nos haya podido escapar o... Pues nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias por la labor que hacéis. Pues mira que tenemos la radio a vuestra disposición y como tú ya sabes conectar conmigo a través de internet o lo que sea, pues si alguna vez queréis plantear algún tema, la lucha por la libertad de algún preso en concreto, pues te pones en contacto con nosotros y ya procuraremos dar publicidad a través de nuestras ondas, las ondas de La Pila, el programa de La Pila de Salaqueta, en la radio a la vez. Pues nosotros muy agradecidos. De hecho, bueno, también apoyamos, ahora que lo decís, apoyamos a unos compañeros también de allí, a la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de hace 2 años también, porque también han sufrido la represión y, bueno, y desgraciadamente alguno pues se está enfrentando también a... Apenas de cárcel. Apenas de cárcel, aquí es eso. Aquí hay, nosotros siempre hemos dicho desde ULibre que nosotros no creemos en la ley, creemos en la justicia. Justicia y ley, hay gente que la confunde, pero no es lo mismo en absoluto. Sí, se diferencia muchísimo. Oye, ya por curiosidad, ¿tú qué tocas? ¿Qué instrumento musical? Yo soy el cantante. ¿Eh? Yo soy el vocalista. ¿Tú eres el vocalista? Oye, pues otro día te llamamos para que nos hagas un canto aquí porque nos gusta mucho la música también. Así perfecto, que tú de alguna manera eres un poco el alma viva del grupo, ¿no? Sí, de hecho yo soy EU y el grupo se llama EU Libre, así que imagínate, o sea, lo crees y luego ya, bueno, se ha ido uniendo gente y he tenido mucha suerte de que al final casi somos un colectivo a veces, pero bueno. Enhorabuena. Bueno, EU, pues un saludo muy grande y hasta la próxima. Bueno, pues espero quedarte. Tengo que estar cada marca tú. Quedarte, Agur. Agur. Ya que EU ha mencionado a la Asamblea contra el TAF que está sufriendo algunos de sus compañeros la represión, queríamos aprovechar para hablaros de una concentración solidaria no TAF que se va a dar el próximo sábado 3 de marzo a las 11 de la mañana frente a la estación Renfe en Donosti. Y es que esta reseña nos la ha mandado una persona que está en la organización de esta concentración del próximo sábado y dice así: el pueblo no TAF está luchando desde hace más de 20 años en contra de la construcción de la línea del tren de alta velocidad de Turín-Lyon. Una resistencia nacida en un pequeño valle alpino que se ha vuelto un símbolo de fuerza y determinación contra los poderes perversos del mercado. Sabotajes, acciones directas, asambleas populares y control directo del territorio son algunas de las estrategias de resistencia del movimiento, que ha conseguido permanecer unido a pesar de todos los intentos de separación y criminalización que el sistema ha intentado tejer en su contra. Las mujeres y los hombres no TAF han respondido con cada vez más fuerza a todos los ataques que el Estado italiano ha efectuado para apoderarse de su tierra, sin retroceder ni un paso después del desalojo del campamento resistente, conocido como la República Libre de la Maddalena, o tras la oleada represiva que ha arrastrado a 25 compañeros a la cárcel por haber intentado parar la construcción de una obra inútil y dañina que obedece solo a la lógica del provecho económico. En estos momentos el compañero Luca Abba de Val Susa se encuentra gravemente herido después de haber caído de un poste de alta tensión. Luca recibió una descarga eléctrica cuando un policía intentaba bajarlo por la fuerza. El estado de salud es muy grave que por la descarga y la caída, que fue desde aproximadamente 10 metros de altura, y por el impedimento de la llegada de los servicios de emergencia por más de media hora. Esto sucedió en el marco de las protestas contra nuevas expropiaciones en el valle en la mañana de este pasado 27 de febrero. Y bueno, pues para concentrarse solidariamente contra este compañero que ahora mismo está en el hospital y a favor de la lucha por este pequeño valle italiano, por el Val di Susa y también por la lucha contra el TAF, pues os recordamos esta convocatoria que es el próximo sábado 3 de marzo a las 11 de la mañana frente a la estación de Renfe en Donosti. Sí, y aquí más cerquita en Gasteiz no podemos olvidar que el 3 de marzo es una fecha histórica para nuestra ciudad, para Vitoria-Gasteiz, donde se conmemora la lucha de la clase obrera contra el capital y fruto de aquella lucha o causa, fueron pues las movilizaciones, las reivindicaciones obreras. Y por el otro lado de la parte explotadora, pues en concreto la persecución, las cargas policiales y los disparos, donde 5 jóvenes murieron por los disparos de la policía, de lo que entonces era la Policía Armada. Y bueno, pues eso es aún una espina que llevamos clavada los vitorianos, los gasteiztarras, porque además de esos 5 muertos de bala, se produjeron cientos de heridos de bala después de que invadieran la iglesia parroquial de San Francisco de Asís en el barrio de Zaramaga. Todo eso, todo ese caos, toda esa confusión, todo ese crimen, diríamos, estatal, pues no ha sido castigado, no ha sido juzgado, ha quedado impune. Y bueno, pues entonces ahí tenemos esa llaga herida. Y ahí está ese homenaje que la plataforma 3 de marzo va a seguir haciendo a los muertos y a todos los luchadores que en aquella época levantaron el puño en defensa de los derechos de los trabajadores, hoy tan vilipendiados también y tan postergados con esto de las reformas. A las 6 me parece que os voy a decir yo que el día 3 de marzo, a las 18 horas o 6 de la tarde, va a darse una manifa por las calles de Vitoria, que partirá precisamente de la plaza 3 de marzo allá junto a la parroquia de San Francisco y caminará por las calles de Vitoria pues para terminar en la Virgen Blanca. Os animamos a participar en concreto a todas y a todos en esta manifa y hacer una protesta solidaria por esa en favor de las víctimas del 3 de marzo. Y bueno, pues ya vamos a ir poquito a poco despidiendo este programa de hoy, este monográfico sobre... Bueno, al final iba a ser un monográfico sobre la cadena perpetua y nos han quedado algunas bastantes cosas, ¿no?, en el tintero, así que tendremos que retomar este tema en algún otro momento. Sí, pero ha sido una entrevista muy viva con tres personas que de alguna manera han vivido, pues, desde distintos aspectos esa cadena perpetua, esas condenas de larguísima duración, enfocalizadas en Miguel Montes Neiro, pero también en sus familiares y sus amigos y colaboradores. Bien, pues ya para terminar, como decía Chipi, os voy a repetir el acertijo del día de hoy, aquel acertijo que empezábamos a describir al comienzo de nuestro programa diciendo. Espérate, que me sale el acertijo de la semana pasada y claro, pues no puede ser. Espérate a ver si yo encuentro, pues, a ver, un poquito de música, Chipi. Sí, ya ha aparecido y dice, entre los papeles de la mesa, dice: lo que no consigue la fuerza, para mí es muy fácil. Pocos me valoran, pero sin mí estarían sin cama y sin techo. ¿Quién soy? La llave. Lo que no consigue la fuerza, pues para mí, para la llave es muy fácil abrir la puerta. Pocos me valoran. Fíjate, una llave se mete en el bolsillo y casi nadie se da cuenta de ella. Pero sin mí estarían sin cama porque no podrían entrar en la casa y sin techo. Saludos, amigos. Saludos, amigas. Hasta la semana que viene, que seguiremos relatando hechos concernientes con las personas presas. Un beso muy fuerte también para nuestras compañeras Tami y Inés. Inés, que no ha podido venir hoy, pero que esperemos que esté con nosotros también el miércoles que viene. Sí, muy bien. Y para el preso Kais, ¿no? Kais Samaniego, que posiblemente todavía esté en Anclares, y su compañero Chus Martín, que parece que están presentes en la cárcel. Y nos acordamos de ellos. Y para la Brujilla y para todos los que estáis ahí al otro lado de los muros. Gasteizen 6.040 gazte langabezia. Zabaldu begia. 7 familias desahuciadas al día en Euskal Herria. Zabaldu begia. 2011 urtean BBVak 3.000 milioi euroko etekin. Zabaldu begiak. Zabaldu begiak. Aldezarrean 800 etxe bizitza huts. Zabaldu begiak eta ateak ireki. Okupatzeko 11 arrazoi ditugu. Espekulazioa salatzeko. Bizi eredu berria sortzeko. Geure buruak zalantzan jartzeko. Autogestioa praktika erreal bihurtzeko. Auzoa pizteko. Individualtasuna apurtzeko. Así es nuestra mente, esgrimiendo. Prest gaudelako.